Ya está en el piso de Radio Universidad Guillermo Rodríguez Aires, consejero superior por el claustro estudiantil de esta Universidad Nacional del Sur. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acá terminando un día de cursada, también de campaña y nada. Volviendo también de trabajar en un proyecto de extensión y nada, me agradezco la invitación y acá estamos para hablar un poco de las elecciones del miércoles que viene. Bien, bueno, entonces empecemos diciendo que es mentira el mito de que los estudiantes que hacen política no estudian. Se puede estudiar y hacer política. Sí, incluso creo que se aprende mucho, ¿no? Y en el trato con los docentes, con los mismos auxiliares, con los mismos compañeros. Y bueno, a mí, por ejemplo, me queda una materia para ya terminar. Así que estás en las últimas. Por eso se puede. Incluso para terminar física, además. Cosa. Claro. Yo creo que uno termina encontrando en el equipo lugares donde apoyarse para tampoco tener que ceder tanto tiempo, ¿no? Sí, bueno, hoy, por ejemplo, hay un plenario que va a arrancar a las 6 de la tarde y va a terminar a las 10 y media. Claro. Por eso, son esas cosas, o bueno, los días que hay comisiones, pero se puede, y más si hay un equipo que te acompañe. Seguro. Guille, una pregunta que hacemos en general, hemos entrevistado candidatos, concejales, diputados, ¿no? Pero te lo queremos preguntar a vos porque también tenés un rol de representación, que es cómo ha impactado el cambio en las y los estudiantes de la UNS en estos últimos 4 años en lo que hace específicamente a ingreso, permanencia y egreso. Y yo creo que se nota hoy una disminución en la gente que circula por adentro de la universidad. Y también nosotros desde el centro de estudiantes y también de estar en la política, hablando uh-huh. con los demás centros de estudiantes, no solo el de física, el solo hecho de tener que venir, por ejemplo, el miércoles que viene a votar solamente y pagar el colectivo, es algo que se planteó mucha gente. ¿Vengo a votar? ¿Gasto esa plata? Y llevarlo eso a un gasto que no sean 40 pesos, porque no, 60 pesos de ida y vuelta. Poner que tenés que gastar en una fotocopia de, no sé, 500 copias. Y terminás decidiendo a veces ir a la digital sin no poder imprimirlo. Se nota en esas cosas. No poder ir a cursar un día porque para no pagar el colectivo o tener especular, ¿no? Con cuánta plata vas a gastar. Pasa por ese lado. Yo creo que no volver a tu casa a almorzar cuando tenés las horas separadas porque tenés que pagarte dos transportes más. Exacto. O tener que compartir alquiler, estar viviendo solo, tener que compartir alquiler con alguien, no poder pagar internet, por ejemplo. Internet hoy sale casi 2.000 pesos. Y no todo, es un gasto que si vos capaz vivís solo, sumale a eso las expensas, la luz, ¿verdad? Y el internet es algo hoy por hoy para cualquier estudiante, claro, es la base de datos más grande que puede llegar a acceder, en el cual lo van a usar tanto para hacer trabajos prácticos o para estudiar para un examen, como para buscar información de lo que sea. Aparte, cada vez hay más cátedras que usan el sistema Moodle y suben contenidos. Exacto, y mucha gente solamente lo puede usar con el sistema de internet Wi-Fi de la universidad y se sobresatura, no tiene todas las bocas necesarias para que se conecten todos los alumnos a la vez, entonces anda mal. Capaz que el docente muchas veces piensa que es algo totalmente ilógico que alguien no tenga internet en su casa, ¿no? Y también el año pasado fue electo Daniel Vega como rector. ¿Cuál es tu valoración de la gestión que viene llevando adelante en este casi año? Ya más o menos creo que se está por cumplir un año de su elección. Sí, su asunción fue en febrero, digamos, de lo que fue la gestión durante 2019. Yo creo que tiene matices buenos como matices malos. Yo creo que en la parte que tiene que ver con la cercanía a los estudiantes se nota un retroceso. Yo creo que, y más de estar participando en actividades de estudiantiles, de antes había recursos desde la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Extensión, actividades que proponían los centros. Los centros estudiantes íbamos con propuestas de proyectos para buscando el apoyo del rectorado, de las secretarías, para poder llevar adelante, y todos tienen que ver con incluir a los ingresantes, sostener la matrícula, que nuestros compañeros no dejen la universidad o que por lo menos se sientan acompañados. Y eso, por ejemplo, lo perdimos. También, por otro lado, de a poco fuimos viendo cómo nos subían los precios, por ejemplo, del comedor universitario apenas arrancó el año. ¿De cuánto fue el aumento? ¿O el porcentaje o los montos, si recordás? El aumento fue desde 25 pesos a 40, que es alrededor de casi un 60%. Es una cosa bastante... Sí, por arriba de la inflación del macrismo, digamos. Exacto. Con eso decimos todo. Y, por ejemplo, sabiendo todo eso y conociendo los contratos, cuando van a proponer el presupuesto para este año, proponen un presupuesto 4 millones abajo de lo que ellos mismos sabían que iba a faltar. Entonces, ¿cómo nosotros nos paramos frente a esa situación? Yo, como alumnos, las partidas de becas es lo más importante. Y si nosotros, la cara que nos muestran es, bueno, la partida de becas no está asegurada, pero las partidas de los departamentos, las unidades académicas van a recibir el doble de plata. O vamos a poner plata para que puedan pagar la luz en la carrindanga con ICET. Yo digo, claramente hay una decisión política de cuidar ciertos sectores y los otros, bueno, vamos a ver si aparece la plata y después si hace falta. Desde otra partida cubrimos una visión más tecnocrática de la universidad sin la contención social para que la universidad pública digamos tengan acceso a todos los sectores. Exacto. Sí, más que tecnócrata elitista de exacto. La universidad. Tecnocracia y elitismo sí. van de la mano, me parece. Se está recortando mucho en becas en la cuestión de que se exigen hoy 3 puntos académicos para poder tener acceso a la beca, que son 3 finales y 3 cursadas en el año. Hay carreras como, por ejemplo, física, que tienen 25 materias en toda la carrera. Son 5 anuales. Con perder una sola, ya casi que te quedas afuera de cualquier acceso a las becas de la universidad. Que no son mucha plata, pero para alguien que lo necesita, ya saber que podés ir a comer gratis o que tenés 2.500 pesos, que logramos el plenario pasado que se aumente un 20% la partida, porque desde la devaluación después de las elecciones, lo que se estaban cobrando los chicos ya era totalmente insuficiente. Y bueno, nosotros tratamos de centrarnos en eso y logramos que se aumente. Pero sí, estamos perdiendo de a poco derechos y sin que nadie lo percate, ¿no? Porque también hay, no sé, las agrupaciones estudiantiles creo que están ahora en una pelea política, porque bueno, fue una coalición de gobierno la que llevó a Vega al poder, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy están concentrados más en esa pelea interna que en cuestiones, digamos, relevantes, que como son para mí, te digo, cuestiones de las becas y tener sentir que como estudiante te avalan como tal, digamos, como parte fundante de la universidad, como el sostén de todo lo que está, digamos. Si no hubiera estudiante, no estaríamos ni siquiera hablando acá. Esto podría ser cualquier otra cosa. Claro, sin estudiantes no hay universidad. Exacto. Y hoy por hoy creo que se está descuidando eso. Y todo nace desde quiénes se nombran en cada lugar, ¿no? En qué personas, qué ideologías manejan cada caja de la universidad. La parte tecnocrática que aparece para mí la pone Diana Sánchez, que es hoy la secretaria de Bienestar. Es una persona que tiene una visión mucho más academicista de la universidad. Uh-huh. Es como que el que no llega a los puntos no le gusta estudiar, ¿qué? Excepto que bueno, que sea un caso muy extremo, una situación, no sé, un accidente o alguien que necesite esa una ayuda por alguna cuestión digamos más particular. Pero es como en general yo siento también desde el Consejo Superior, viendo lo que pasa todos los días por ahí, los proyectos que pasan, que nos estamos olvidando un poco de todas estas cuestiones que derechos y lugares, espacios donde teníamos mucha más voz, donde teníamos muchas más herramientas, porque también estaba más cercano todo, era poder ir a cualquier momento a Colón 80 y que te reciban y que te digan, bueno, está bien, capaz que no se puede hacer esto, pero hay una propuesta, siempre claro. Hubo una propuesta, un ida y vuelta que nos permitía trabajar, y creo que ese ida y vuelta fue también lo que nos lleva hoy a ser la fuerza que más representación tiene dentro de los claustros, dentro del claustro de alumnos. También es inevitable pensar, con todo lo que vos estás describiendo, el estado de la situación actual, cómo esta universidad, tanto Juani como yo, hemos sido estudiantes de esta casa, y esa lejanía que siempre hubo de la sociedad muchas veces, y de no querer involucrar a la política, como que los partidos políticos no podían meterse en la universidad como si fueran cosas completamente distintas, donde esta misma universidad ha tenido una gran historia de la política partidaria dentro de la universidad, pre-dictadura, y como luego de esa dictadura muchos de los que fueron partes del proceso terminaron siendo profesores de esta universidad. Eso decanta hoy en día también en que haya sido quizás solo una disputa de poder entre algunos, y la lejanía de la universidad con la sociedad en este momento tan crucial, de con una crisis tan grande. Sí, sí, no, es que recién hablabas de todas estas cuestiones relacionadas con lo político y la dictadura. Hoy por hoy tenemos a gente relacionada con esto, Montesanti, en los órganos de gobierno dirigiéndolos, como Luis María Sandy o Mario Ruiz. Aclaramos, perdón, para quien sí. No lo conozca o no recuerde, Néstor Montesanti fue camarista, fue profesor de esta universidad y también fue personal civil de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar. Exacto, sí. Y bueno, estoy convencido de que muchas de las personas que votaron a ciertas agrupaciones estudiantiles o mismos miembros de las agrupaciones estudiantiles no tienen ni idea a quién votaron, a qué personas fueron las que pusieron en ese lugar. Y tiene que ver para mí con esta cuestión, no sé si bahiense, o de separar de lo partidario de la política universitaria. Muchos me preguntan esto, es muy una pregunta muy común, de por qué, o si estamos alineados con algún partido político, si apoyamos a Macri o a Fernández, o a quien sea. Y la realidad es que vivimos la política universitaria separado de lo partidario nacional, porque se planteó desde siempre así la manera de hacer política universitaria dentro de la UNS. Y nosotros, digamos, como agrupación, lo que buscamos es representar a las mayorías desde lo que creemos nosotros que es lo mejor, tanto académicamente como para el bienestar de cada alumno, ¿no? Va por ese lado. Claro, digamos, ustedes hacen política, pero no política específicamente partidaria. Pero igualmente... Tiene una impronta ideológica. Seguramente. Por eso y en relación a eso te quería preguntar. A ustedes, representando al estudiantado, en tu caso, en tu agrupación, que es una agrupación estudiantil, Unidad, sí, digamos, ¿le da lo mismo Macri que Fernández, Vidal que Kicillof, Gay que sus Bieles, o no, o es diferente? A mí no me da lo mismo. Entiendo que también dentro de mi agrupación hay compañeros que piensan lo contrario. Uh-huh. O sea, lo que yo te puedo destacar de positivo es que por fuera de lo partidario nacional podemos tener una idea de universidad que plural, inclusiva, gratuita y de calidad. Y creo que también eso marca que se puede llegar a construir a través de la política avanzar tratando de llegar a consensos porque hoy por hoy muchos de los que hoy participan en la política universitaria muy probablemente el día de mañana ocupen cargos de gestión en algún lugar y sean personas con las que vamos a tener que tratar y que saber que a esta altura que somos estudiantes podemos compartir proyectos y coincidir es algo positivo. Después, lo personal, yo creo que hubo una política a nivel nacional que de ajuste de todo el tema de la educación. ¿Te referís a Cambiemos? A Cambiemos, sí. Y creo que era necesario un cambio en cuestión de política universitaria. Yo me acuerdo que el primer propuesto para hacer... ahora no me acuerdo, el secretario de políticas universitarias era un productor de un programa de Fantino. Sí. No es que se buscó a la persona más idónea o alguien con trayectoria en política universitaria. Sí, realzar la calidad educativa. Exacto, fueron ya a buscar a alguien que gestione, que trate de hacer digamos, rentable, algo que en realidad tiene que ver con, digamos, ¿para qué sirve la universidad y para qué sirve que sea gratuita? Tiene una, esto nace por la cuestión de la movilidad social ascendente. Si nosotros no podemos sacar a las personas desde abajo, darles oportunidades o herramientas, el sistema no funciona. Sí, que es lo que está pasando un poco en Chile también. Exacto. Vos decías, recién hablabas del el quien había sido postulado como primer secretario de políticas universitarias. Nosotros también entrevistamos al concejal Lepere de Almirante Brown. Allá está la UNAB, que es una universidad nueva que se creó en finales de octubre de 2015, antes del cambio de gobierno. Y bueno, ¿sabes quién es el rector de la UNAB ahora? Pablo Domenicini, que es el secretario de políticas universitarias. Es decir, una conquista histórica que tiene varias décadas, que muchas veces se habla de los 70 años de peronismo, todo eso. Bueno, no, esto viene de antes, viene del radicalismo, viene del mismo partido que los apoya, hoy están en contra. Pero yo te quería preguntar de un tema que creo que ha tenido un gran impacto y de alguna manera, si bien no lo hemos nombrado, también está presente en lo que charlamos sobre cómo sufren los estudiantes la cuestión económica, que tiene que ver con el boleto estudiantil y más específicamente con la ley de boleto estudiantil gratuito que no se ha aplicado en nuestra ciudad. ¿Cómo viven ustedes esta situación, y especialmente luego del resultado de las elecciones, cuando, digamos, parece que las finanzas provinciales no le van a permitir en un primer momento a Kicillof garantizarlo, y cuando el candidato que fue derrotado en las urnas localmente había prometido hacer una rebaja del gasto político para garantizarlo? Hoy parece que quedó, digamos, el boleto estudiantil no va a ser una realidad en el año que viene. Sí, eso, mira, el final, no digo final porque calculo que va a seguir un montón de tiempo el problema, pero todo este año se manoseó mucho la cuestión, tratando de llevarse, digamos, agua para su puerto, muchas agrupaciones. Primero, el año comienza en el Consejo Superior con una presentación de una agrupación en la cual le encomendaban al rector que haga gestiones para el boleto estudiantil. Uh-huh. Eso ya de por sí es medio raro porque, digamos, somos estudiantes. Vamos a apoyar la lucha de nuestros compañeros, ¿no? Claro. Vamos a pedirle al rector que lo vaya a hacer por nosotros. Claro. Es algo que les marqué ahí en el mismo plenario. Y después hubo un día que, el día anterior a que salga la ley, el rector me cruza por el pasillo y me dice: necesito hablar con vos. Pasaba que el día anterior había un plenario en el cual, como cual coalición, se pelearon, o sea, se separaron, votaron en distinto. Y el rector me viene y me dice: bueno, ¿sabés? Mañana va a salir el boleto estudiantil. Las demás agrupaciones ya lo sabían. Es como que se estaba manejando por atrás toda esa información, y como se pelearon con la nueva universidad de generación, bueno, vamos a decirlo en la unidad, así. Yo te digo, es como que hay un manoseo de toda la situación, pero es rancio, es alevoso, es, claro. Y es algo que, digamos, que hace a la vida estudiantil y que a muchas personas, a muchos compañeros y compañeras los afecta un montón. Si vivís en Villarrosa, vivís en Guaite, vivís en Cerri, en Villamitre, saber que te puedes ahorrar 60 pesos por día o 40 pesos por día. Se siente a fin de mes con mucha fuerte. Sí, y nada, es una decisión que ojalá salga el boleto estudiantil, ojalá que aparezca la plata, pero bueno, yo creo que es una cuestión que esta movilización nos separó como estudiantes. Es como que cada uno quería agarrarse un pedacito de eso. Claro. Guille, nos estamos quedando sin tiempo, así que te queremos agradecer por tomarte un tiempo. Sabes que estás con plenarios, estudiando las últimas materias, la elección, la campaña. Así que bueno, agradecerte eso. Y de paso recordamos que el próximo miércoles 6 se celebran las elecciones universitarias, en las que compite el claustro estudiantil, no así los otros claustros de docentes, auxiliares de docencia y trabajadores no docentes. Se eligen 24 representantes titulares y el mismo número de suplentes para la asamblea universitaria. Para el Consejo Superior, 9 titulares y 9 suplentes. Y los consejos departamentales, 4 y 4. Aparte, será la primera elección desde la del año pasado, que consagró a Vega como rector. Muchísimas gracias por acercarte al piso de Radio Universidad. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición en cuando sea, para hablar de cualquier tema de política universitaria, de centro de estudiantes. Yo también soy consejero departamental, así que también todas las cuestiones departamentales y me interesa mucho, y está bueno hablar de política en dentro de la universidad, y es algo que para mí deberíamos digamos, fomentar. Sí, totalmente de acuerdo.